las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar ahí, abriendo la boca para saborear. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar ahí. Si los de nieve fueran leche malteada, me encantaría estar ahí, abriendo la boca para saborear. Si los copos de nieve fueran leche malteada, me encantaría estar ahí. Los rayos de sol fueran helado chocolates, me encantaría estar ahí, abriendo la boca para saborear. Si los rayos de sol fueran helado chocolates, me encantaría estar ahí. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar ahí, abriendo la boca para saborear.